Hablo demasiado, borra boca, muere el pez. Tal vez cuando haya muerto, por fin me callaré. Solo tal vez. No prometo nada, nada puedo prometer. Tal vez es el ataúd, aún a todos os maldiga. Y mi puta calavera de todos vosotros se ría. Todavía, de todas vuestras mentiras, de todas vuestras mentiras, de todas vuestras mentiras, todas vuestras mentiras. Algunos muertos están bien vivos, algunos vivos están bien muertos. No perduran las mentiras, serán devoradas por el tiempo. No quedará nada de vuestro reino de miseria. No quedará nada de vuestra corrupta inteligencia. No quedará nada, ni piedra sobre piedra. No quedará nada, se deshará como la niebla. Como la niebla, la niebla, la niebla.